Mediocracia, el momento, como todos los viernes, de la columna de Damián. Damián, ¿cómo estamos? Damián, repito, ¿estás ahí? ¿Estás? Sí, Juan Pablo, acá estoy, ¿cómo te va? ¿Estás listo para la continuará de este viernes? Listo y presto para contarles acerca de una serie un poco viejita, que ya está terminada, pero que tienen que apurarse para verla quienes tengan el servicio Netflix, por ejemplo, porque en breve va a ser eliminada de ese servicio, entonces apuré la charla. Hay que apurarse un poquito para verla. Sí, se trata de una serie titulada Sons of Anarchy, Hijos de la Anarquía. Es una serie que narra la vida un poco de un club de motociclistas en un imaginario pueblo del norte de California, en Estados Unidos, llamado Charming. Y un poco la vida que va llevando ese club, que en realidad comenzó siendo un club de fanáticos de las motos Harley Davidson, pero que prontamente se fue convirtiendo en una banda criminal. La serie comienza en el momento en que una mujer adicta a la heroína, embarazada de 9 meses, se está inyectando un poco más de heroína en sus venas. Eso acelera obviamente las labores de parto, su hijo nace con una serie de problemas, y es ese niño que nace con tantos problemas físicos el hijo del vicepresidente del club de motos, de los Sons of Anarchy, quien en ese momento, ya, y este es digamos el drama central de la serie, se está mudando y encuentra entre cajas viejas una suerte de diario que su padre, muerto, fundador del club, le dejó, en el cual le cuenta un poco la historia del club de los Sons of Anarchy y al mismo tiempo cómo fueron sus trabajos, su esfuerzo por evitar que el club se fuera convirtiendo en una banda criminal como lo que es realmente. Vamos, es de todos modos, Hijos de la Anarquía, el concepto de anarquía que maneja la serie es un concepto propio del liberalismo económico, ¿no? Digamos, no entienden la anarquía como un pensamiento libertario que busca abolir la propiedad privada y generar un mundo más justo, sino la anarquía como sinónimo de desorden y desobediencia a las leyes establecidas. Digamos, en ese sentido no son revolucionarios los Hijos de la Anarquía, sino que son simplemente traficantes de armas, traficantes de drogas, ladrones, prostituyentes, etcétera. La serie tiene muchas virtudes. La primera creo que es los personajes. Tiene muchos personajes que son muy, muy fuertes, como Jack Steller, el vicepresidente de los Sons of Anarchy, o Clay Morron, que es el presidente, la madre de Jack Steller y a su vez pareja de Clay Morron. Digamos, son una serie de personajes muy, muy fuertes, muy marcados. Y la otra virtud que tiene la serie son los núcleos narrativos que va desarrollando. Cada temporada termina con una suerte de misterio o de problema a resolver que te deja con la sensación de que cuando eso se resuelva, explota todo. Por ejemplo, un asesinato, el culpable de un asesinato, un secuestro, etcétera. Y sin embargo, son muy buenos en ese sentido los guionistas, se las rebuscan para que cuando se resuelve eso que en la temporada previa parecía ser el eje central de la serie y lo que iba a hacer estallar por los aires toda la narración, encuentran un nuevo hilo narrativo que desencadena la ola de violencia y vuelve muy, muy atractiva la serie. Tiene 7 temporadas, 92 capítulos, que están regados de motos, de sangre, de muerte, de tráfico de armas. Se hace un poquito larga por momentos, pero no deja de ser muy, muy, muy entretenida. Es muy entretenida, pero además aporta una mirada sobre un costado de la sociedad actual de los Estados Unidos, o es consta mucho de una imaginería sobre aquellos... Hay ciertos elementos con la realidad, pero funciona más bien en una suerte de mundo imaginario, entre muchísimas comillas. Me refiero a este pueblo Charming en que se desarrolla la serie, es como una especie de entidad autónoma poco relacionado con los lugares que lo rodean. Llama la atención un pueblo muy chiquito que tiene tres o cuatro bandas de pandilleros que están tiroteándose todo el día. Pero no hay realmente una crítica a la sociedad, o me parece a mí que no la hay. En todo caso, puede leerse lateralmente, digamos, los problemas que acarrean, por ejemplo, la facilidad con que se consiguen armas en Estados Unidos. ¿No? Claro. Digamos, lo fácil que es que se mata a la gente. Podemos ver entonces parte de la idiosincrasia de los estadounidenses, pero no necesariamente es una mirada crítica a alguna parte de su sociedad. Hay un detalle por ahí que también es propio de la ideología estadounidense, ¿no? Que el club, los Sons of Anarchy, son traficantes de armas, y los proveedores de armas que ellos trafican dentro de Estados Unidos son una rama un poco radicalizada del IRA, del Ejército Revolucionario Irlandés. Entonces, desde la perspectiva de la serie, que es en general la perspectiva que la ideología estadounidense tiene respecto de cualquier movimiento revolucionario, el IRA es simplemente un grupo terrorista traficante de armas. En ningún momento se hace referencia a su lucha independentista y a su deseo de que Irlanda unida se desprenda del yugo inglés en el Reino de la Gran Bretaña, ¿no? Digamos, tiene unos ciertos detalles ideológicos que pueden hacer un poco de escozor, por lo menos para quienes creemos que la lucha del IRA es una lucha, digamos, justa en la medida en que busca la unión de un país que fue, digamos, cortado al medio por el imperio inglés. Por el imperialismo. Tantos siglos. Ahí en la serie entonces se usa a los contactos con el IRA como traficantes de armas, como se usa tradicionalmente a todos los latinos, sí, como traficantes de drogas. Bandas de latinos, bandas de chinos, musulmanes, de negros, terroristas. Digamos, todos los estereotipos. Claro, tiene. Claro. Pero ahí tiene un detalle por ahí que me parece que es una debilidad, entre comillas, de la serie, es que suele ser muy explicativa. Ahí está. Cuando hay ciertos misterios que se van revelando y en los diálogos como que se ponen en discurso todas las explicaciones de cómo determinado personaje arribó a esa conclusión, de manera, digamos, de no dejar ningún cabo suelto. Y eso me parece, a mi juicio, un poco debilita ciertos pasajes de la serie porque se vuelve demasiado explicativa, ¿no? Digamos, muy hablada. Ante hechos que son fácilmente detectables. Pero es una mezcla de una especie de road serie, digamos, una serie rutera. Tiene muchos aspectos de serie policial en la medida que hay misterios que deben ser resueltos. Hay mucha acción, muchos tiros, hay drama, hay historia de amor. Es muy interesante, muy entretenida. Y tiene por ahí algunos golpes bajos que te dejan pagando. Muy atado a la silla, como quien dice, y con ganas de seguir viendo. Bueno, Damián, perfecto. Entonces, una muy pochoclera recomendación para empezar a indagar, por lo menos en alguna de sus temporadas. ¿Nos repetís, Damián, entonces, la serie y algo más que haga Marco para esta recomendación que nos estás dejando hoy? Sons of Anarchy, Hijos de la Anarquía. Y un detalle no menor es que creo yo que es una de las series que tiene una de las, creo que, más interesantes bandas de sonido. No es una serie, digamos, musical, como cuando hablamos de Tremé. Tiene poca música la serie, pero está muy, muy bien elegida, ¿no? No es una música incidental que se pone de relleno, sino que está muy bien elegida la música y acompaña perfectamente el desarrollo de las distintas escenas. Perfecto, perfecto. Entonces, Hijos de la Anarquía, 7 temporadas, muy recomendado hoy por nuestra columna Continuará. Gracias, Damián, por este contacto y, por supuesto, esperamos volver a tenerte la semana que viene para seguir alimentando esa faceta que tenemos que no descuidar, que es la del entretenimiento. Entretenimiento que a veces puede ser más o menos saludable, pero que siempre recomendamos para recargar alguna de nuestras baterías. Se puede recargar mientras estás con el tarro de pochoclos ahí, como si nada, viéndote esta que recomienda Damián. Gracias, Damián. Un detalle más, Juan. Sí. Préstenle mucha atención al tema que elegí. Es una versión de Rapsodia Bohemia, el clásico de Queen. Ajá. Porque como la serie empieza un poquito tranquila, pero va ganando en potencia la versión. Es un poquito larga, pero presten la atención porque me parece que es impecable. Muy bien, perfecto. Gracias, Daniel, Damián, por el contacto. Y entonces escuchamos esta musiquita que él diseñó para salir de la columna Continuará. 12:02 en Radiocracia.